en esta fecha justamente que está tan cerca, son muchos nervios, pero bueno, sabiendo el esfuerzo que le pusimos todas, el tiempo que le dedicamos al entrenamiento, bueno, tenemos expectativas bastante altas, así que con ganas de ir y de participar, bueno, ya hay que dar lo mejor. ¿Cuántos años tenés, Guillermina? 27. 27. ¿Y desde cuándo te venís entrenando con la selección? No, en realidad hace más o menos un año y medio que juego al fútbol, no hace mucho más. Así que para mí fue todo un proceso muy rápido, pero bueno, nada, contenta. ¿Y qué te llevó a meterte en el fútbol femenino? En este caso, hablamos mucho en esta radio de fútbol femenino, pero creo que es la primera vez que hablamos de fútbol femenino para personas ciegas. Sí, yo siempre cuento la misma historia, que a mí me habían invitado a participar en el club de La Barranca, de Santa Rosa. Me invitaron a participar de unas actividades recreativas, donde, bueno, los varones jugaban al fútbol y las mujeres hacíamos caminata o hacíamos, qué sé yo, otras actividades. Y la verdad que yo siempre veía a los varones jugando al fútbol y quería jugar. Y le empecé a insistir a los profes. Así que bueno, por ahí me daban una pelota y trataban de enseñarme o de enseñarme las cosas básicas. Hasta que bueno, convencí también a dos compañeras ahí de Santa Rosa y empezamos a practicar lo que es el fútbol. Ahora por ahí jugamos a veces con los varones. Así que nada, de a poco irlo incluyendo y también para los profes fue un aprendizaje porque no había directamente fútbol femenino para ciegas Claro. en la provincia. Claro. ¿Cómo fue incorporarte a la práctica? Digo, no debe ser fácil incorporar los movimientos. La pelota tiene un sonajero adentro para poder ubicarse. Contanos cómo fue ese proceso de ir descubriendo esta disciplina. Sí, la pelota tiene como cápsulas adentro, tiene seis cápsulas que apenas, digamos, para que apenas se mueva, digamos, están ubicadas para que la pelota apenas se mueva ya produzca un sonido. Y en cuanto a los movimientos, por ahí en lo que es el fútbol femenino, por ejemplo, se permite participar a personas que son baja visión y ciegas. Pero al momento de los partidos estamos todas parchadas por igual, digamos, así que Claro. ninguna ve. Eso por ahí en cuanto a los movimientos, es muy bueno lo que preguntas porque, por ejemplo, no es lo mismo el movimiento corporal de una persona que ve un poco al movimiento de una persona que nunca ha visto, digamos. Uno lo hace por imitación y yo, por ejemplo, que nunca vi, es re difícil incorporar, por ejemplo, los giros o qué sé yo, movimientos que por ahí para uno son súper naturales. Claro. ¿Qué dice tu familia que vas a participar de este evento, quizás el más importante? Mi familia siempre, en eso estoy sumamente agradecida porque siempre me apoyó en todo lo que emprendí. Y nada, están recontra contentos. mi mamá todavía lo cuenta y se larga a llorar. Claro, no es para menos. Están súper, súper contentos y me acompañan. Guillermina, ¿cuándo viajás? Y bueno, ¿tenés acompañamientos económicos para poder ir? Nosotros tenemos, vamos a concentrar al CENAR del 8 al 11 de agosto y el 11 viajamos ya para Birmingham, Inglaterra, y a partir del 14 ya tenemos partidos. Vamos a tener el 14, el 16 y el 18 de agosto. El primero contra Hay Alemania, poquita recuperación ahí en esa cantidad de fechas. Sí, y después el 20 y el 21 se juegan la semifinal y la final, que bueno, obviamente yo para mí vamos por alguno de esos dos, así Muy que, bien. y espero que sean los dos. Y arrancás con Alemania. Sí, ¿Y cómo vamos con está ellos. rankeada Alemania? Y la verdad que tiene buen nivel, así que no vamos a entrar con miedo, pero sí con respeto y con atención para que no, por ahí no cometer alguna falla. ¿Cuánto dura un partido de fútbol? Los partidos de fútbol son dos tiempos de 15 minutos. Ajá. Pero cada vez que se frena la pelota, que sucede mucho eso en lo que es el fútbol ciego, hasta que por ahí los jugadores le encuentran y eso, se frena el reloj. Claro, como en el básquet. O cada vez que hay saque de arco, uh-huh, o algún córner o lo que sea, se frena completamente. ¿La arquera también es ciega? De juego. Perdón. ¿Cómo? ¿La arquera también es ciega? No, la arquera puede ser disminuida visual o puede ver uh-huh, normalmente, digamos, no tener ninguna discapacidad visual. En el caso nuestro, ninguna, digamos, de las dos arqueras que van, ninguna tiene discapacidad visual. Ajá, claro. Y para nosotros, la verdad que mejor por cuestiones de reflejo y eso. Después las otras cuatro jugadoras sí tienen que estar jugar parchadas. ¿Cuántos metros tiene la cancha? Son de 20 por 40 las canchas. Ah, bastante grande. Sí, hay que pegarle la corrida. Guillermina, ¿y cuál dirías vos que es la ventaja que tiene el equipo argentino? Digamos, ¿en qué se mueve con mejor soltura? Mira, el entrenador lo que buscó, bueno, la preparadora física, el técnico, digamos, y los profes lo que por ahí buscaron es tener gente que sea fuerte en todas las posiciones, que podamos ser polifuncionales, que esa es la otra, por ahí surge algún problema o lo que sea y alguien tiene que cambiar de posición, que también podamos tomar la responsabilidad. Y la verdad que yo, no, quizás es porque estoy dentro del equipo, pero veo bien, yo estoy más por ahí en lo que es defensa y veo bien a lo que es defensa, veo bien a la 5, a la 8. Sí. Bueno, en cuestiones de atacar, el equipo tiene cómo responder y a la hora de defender también. Así que bueno, yo me siento segura, vamos a ver el nivel de los otros, pero... Jugadoras de toda la cancha, entonces, porque polifuncionales todas. Muy bien. Bien ahí. Guille, ¿cómo hacen para ubicar al compañero, la compañera en este caso, y cómo hacen por ahí para tener referencia de a dónde está el oponente? ¿Es todo auditivo? Bien. Sí, es todo auditivo. También es algo que por ahí se me pasó a explicar. La cancha de lo que es el fútbol para ciegos está dividido en tres tercios. Uh-huh. Y, por ejemplo, en el tercio defensivo puede guiar a la jugadora la arquera. Uh-huh. Bien. Pasando ese tercio, en el tercio central, a las jugadoras las guía el técnico. Y pasando, digamos, al tercio ofensivo, a las jugadoras las guía el llamador. Que el llamador se coloca atrás del arco contrario. Ah, bien. Entonces, el llamador se puede ir moviendo donde por ahí sabe que queda un espacio y bueno, va indicando. Y después, las jugadoras que no tienen la pelota, cuando no se tiene la pelota y se va a disputar o está cerca, digamos, hay que decir el voy, la palabra voy. Voy. Uh-huh. Claro. Así que entonces la persona que tiene la pelota, con digamos con la ayuda del guía o el técnico o de la arquera, puede digamos tener referencia de claro, dónde está la otra jugadora y también escucharla hablando para poder digamos sortearla. Es espectacular porque es un deporte que necesita de un compromiso colectivo entre las personas que sí, están afuera de la cancha, las que están adentro, las personas que ven, las personas que no ven. Que sí, nada, se claro, vuelve como muy emocionante. Yo he visto por televisión, sobre todo el seleccionado masculino de fútbol, y nada, sí, es hermoso ver cómo juegan y cómo funciona el fútbol, bueno, de una manera diferente. Sí, sí, sí, realmente sí. Es muy lindo justamente ver cómo los que están afuera también, cómo se apasionan, cómo lo sienten. Sentir cómo se pone el guía cuando, no sé, la delantera está a punto de patear o lo que sea, es muy lindo, digamos. Uh-huh. Todo el entorno también lo siente y es algo muy muy agradable para nosotras que somos jugadoras. Guillermina, ¿qué crees que debería suceder en La Pampa en términos de políticas públicas para que más mujeres ciegas puedan acercarse al deporte? Bueno, se había hablado en algún momento de por ahí de una escuelita de deportes o algo de eso acá, pero la verdad que no me quiero meter mucho en ese ámbito porque no tengo mucho conocimiento. Lo que yo sí siempre hago y lo que sí siempre digo es por ahí tratar de invitar a las personas ciegas, si alguien por ahí está escuchando, o algún familiar de alguna persona ciega, o alguien que también se quiera incluir a colaborar como arquero, como guía, o simplemente para ayudar, para ir a las clases. Siempre se necesita gente y todo el mundo es bienvenido. Por ejemplo, yo acá en Pico entreno, bueno, actualmente tengo un profe que pude conseguir hace muy poquito, pero es muy difícil también conseguir un espacio, un profesor. Siempre se necesita gente y es bienvenida. Así que Bien. invitar a todo el mundo a que se pueda sumar para que el fútbol femenino también se pueda hacer más fuerte y más grande. Te agradecemos estos minutos con Radio Kermés y por supuesto vamos a estar atentas a cómo vaya transitando este mundial. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo grande. Gracias por el espacio. Guillermina Corrales, integrante del seleccionado femenino de fútbol para ciegas, las Murciélagas, va a competir por primera vez en este mundial que se va a llevar adelante en Inglaterra y que arranca el 18 de agosto.